el presidente de Bolivia, Evo Morales, promulgó la ley de referendo que someterá a consulta popular la aprobación o rechazo de la nueva Carta Fundamental. Ello luego que el Congreso aprobara por más de dos tercios la propuesta de ley. La votación se realizará el próximo 25 de enero de 2009 y determinará el futuro de la Carta Magna aprobada por la Asamblea Constituyente el 9 de diciembre de 2007. Entre los acuerdos aprobados para avanzar en este proceso, destacan, como en el caso ecuatoriano, los relativos a la libertad de prensa. En este sentido, la nueva Constitución Política del Estado reconoce la cláusula de conciencia de los trabajadores de la información, prohíbe la conformación de monopolios u oligopolios de medios de comunicación y le otorga al Estado la facultad de apoyar la creación y mantenimiento de medios de comunicación comunitaria en igualdad de condiciones y oportunidades. Respecto de la propiedad privada, los acuerdos prevén que la expropiación se impondrá por causa de necesidad o utilidad pública, o cuando la propiedad privada no cumpla una función social, calificada conforme con la ley y previa indemnización justa. El Pacto Social acordó un acortamiento del mandato del presidente, del vicepresidente Álvaro García y de los parlamentarios para postular a una única reelección en diciembre de 2009. De este modo, se descomprime la crisis política que ha afectado a la nación altiplánica y, de paso, se avanza en las transformaciones sociales impulsadas por el gobierno de Morales, resistida por la oligarquía y respaldadas mayoritariamente en las urnas y en la movilización social por parte de la población boliviana.